Mi nombre es Jorge Boido, soy coordinador de Villanos Radio, la radio de la COPI de Villa Carlos Paz. La importancia para nosotros de estar en Farco radica en que creemos que es un espacio que nos va a contener principalmente, que siguiendo uno de los principios cooperativos de operar en conjunto, nos va a posibilitar encontrar el cuerpo para trabajar con otras radios y sobre todo aprender lo que es el hacer de la comunicación alternativa, popular, comunitaria, para la ciudad en la que vivimos, donde la mayoría de las radios son, casi la totalidad son de perfil comercial. Entonces creo que cumplir con la idea de una radio que tenga un pie en el aire y un pie en la tierra en cuanto a lo que es el trabajo territorial, va a ser mucho más factible abrevando de la experiencia de Farco. ¿Cómo trabaja justamente Villanos en esta zona tan conocida del país, pero que a su vez imagino que los medios que no son comunitarios deben ser la mayoría? ¿Cómo se desempeñan allí? ¿Cuáles son los objetivos principales de ustedes? Nuestro objetivo principal es convertir a la radio, a Villanos, como un servicio más que brinda la cooperativa integral, teniendo en cuenta que la COPI ya es una cooperativa que brinda otros servicios públicos como el agua, la cloaca, el gas, tiene un banco solidario de sangre. Entonces creemos que a través de la radio podemos posibilitar un nuevo servicio donde la institucionalidad de Carlos Paz, los vecinos de Carlos Paz, a través de esas instituciones, vean en la radio justamente un canal de difusión de sus actividades, pero no en términos pasivos como le proponen el resto de las radios, donde su accionar se convierte en noticias si la radio quiere, sino tratar de trabajar que todos esos vecinos que tienen un quehacer cotidiano a través de centros vecinales, clubes y demás, puedan encontrar en Villanos una radio donde ellos sean los protagonistas y sean sujetos activos a la hora de dar a conocer ese accionar. Y por otro lado, pretendemos que la radio ponga al aire una comunicación y un periodismo, que permita o intente hacer una lectura crítica, una lectura crítica de los elementos que hacen a las cuestiones sociales, políticas, culturales de la ciudad de Villa Carlos Paz, que le permita entender la tarea de generar o de buscar una mejor calidad de vida, como lo hacemos con los otros servicios, o sea, pasando en limpio. La COPI brinda servicio de agua. El servicio de agua lo entendemos como un derecho humano y como un elemento clave para la salud pública. Donde hay agua potable no hay chicos enfermos. ¿Qué pretendemos? Que la comunicación, el periodismo, el mensaje, el accionar de Villanos Radio se convierta en términos de mensaje en un elemento que permita hacer una lectura crítica de realidad, y esa lectura crítica le permita al vecino generar las acciones que deparen en una mejor calidad de vida de cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, a nosotros agradecemos a ustedes, a Farco. Realmente ha sido es muy importante para nosotros, porque sentimos que nos dan un fuerte empujón y nos dan como una especie de protección a la hora de tratar de buscar una comunicación alternativa.